Nacieron en este barrio y hoy salen a tomar el fresco de nuevo a la Plaza de San Bartolomé. Pero lo hacen como protesta, porque la vida del Albaicín se ha puesto más complicada que las revueltas de sus calles y cuestas. El barrio tenía antes unión, ahora no hay unión ninguna. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay tanto apartamentos ya, que no hay vivienda donde vivir la gente. Yo vivo donde está el trenecito, los portazos los tengo aquí clavados. Y el vocerío de la gente. El barrio nos estamos quedando sin tiendas, sin bares, sin vecinos, porque casa que se queda vacía, apartamento turístico. Las hijas, hijos y nietos de estas vecinas han creado una nueva plataforma con el lema Toma la Plaza. Salen para pedir a las administraciones que regulen los flujos turísticos y atajen problemas como el alquiler o moverse por el barrio. ¿Respetable público? No, mejor dicho. Respetable público, no. Erectos y deseos mañaneros para sus soles hembras deseadas. Lo veo mamífero. Y es una cosa de retabla. Basura en forma de veneno. Esta es una gran nación. Y a la 11 ya están allá hasta los huevos de esta casa. الدهار الورد يعيش الوقت يعيد فوق العب واحد مسيري وادوارد سا La zapatera va y viene buscando su paisaje de nubes duras y se quiebra las alas contra las paredes. España se halla este año en camino de batir todas las marcas conocidas de afluencia turística a través de sus fronteras. Desde principios de agosto, más de 15.000 coches atraviesan diariamente los puestos fronterizos franco-españoles, donde el personal de aduanas trabaja sin interrupción. Desde la Costa Brava hasta la del Sol, la marea de veraneantes se extiende a ritmo creciente. Ciudades, campings, pueblos marineros y playas se hallan abarrotados de turistas. España es un país abierto donde todos los forasteros se sienten en su ambiente. Olas de turistas invaden las plazas, alteran los precios de la vivienda y saturan nuestros servicios públicos. Me gusta hacer turismo, es algo estimulante. Es una emocionante manera de aprender. A diferencia de lo que expanden los medios derechistas y el racismo en su ilustrada ignorancia, esta es la única invasión real que afecta negativamente a nuestras vidas. ¿Quién debe bien hacer? Relájese en la arena, consígase el primero, sienta el cosquilleo. Una invasión que viene del norte, en avión y en Uber, de nómadas digitales, jubilados yanquis y ricos especuladores que compran o alquilan viviendas tres veces más caras que lo que puede pagar una persona local. Y más importante aún, hablamos de un problema estructural, de una colonización provocada por la falta de actuación de nuestras administraciones y por la especulación apática de fondos buitres, grandes empresas y propietarios. Mientras que a nosotros cada vez nos cuesta más acceder a un alquiler, llenar la despensa y somos desahuciados de nuestros hogares, ellos se forran desplazando comunidades y destruyendo parajes naturales. Todos somos turistas en algún momento, pero para que el turismo no signifique un daño para la comunidad local, necesitamos una legislación eficaz que pare este expolio, para que podamos seguir viviendo en nuestro hogar. Olvide sus problemas y déjele a su socio el debe y el hacer. Hoy en La Zapatera hablamos con representantes del Sindicato de Vivienda de Granada, Albaicín Habitable y Las Cuevas Resisten, sobre rentas, especulación y posibles soluciones. En una galería central las parejas jóvenes podrán jugar con sus peques. Y habrá tiendas pequeñas como queserías artesanales o locales de fideos chinos. ¡Qué emocionante! Creía que este barrio iba a ser cutre para siempre. ¿Y conservará las estructuras existentes? Sí, es parte del encanto de una zona como esta y lo que le gusta a los hipsters. Oiga, ¿qué están haciendo? Estamos gentrificando, tú tranquilo. Alicia, tú eres parte del Sindicato de Vivienda en Granada. Cuéntanos cuándo y por qué nace. Hola, buenas. Gracias, Jaime, por invitarnos al programa. Pues el Sindicato de Vivienda nace de la necesidad que encontramos, tanto en la Oficina de Ocupación como en el Sindicato de Inquilinas, de juntarnos para crear un frente de masas más amplio que diese cabida a todas las problemáticas que enfrentamos como clase obrera. Hemos estado en un proceso muy largo de estructuración y debate interno entre nosotras para poder dar forma a esta idea que compartíamos y estamos muy contentas e ilusionadas de poder empezar en septiembre con este proyecto político. Le queremos dar rodaje porque sí que es verdad que las ideas no sirven para nada si no sabemos bajarlas a la práctica. Entonces, enfrentarnos con la materialidad de esta ciudad nos va a ayudar mucho a ver qué opciones son buenas, cuáles son malas y para tomar contacto al final con el sujeto político de nuestra lucha, que al final son las obreras. ¿Qué creéis desde el sindicato que necesitamos en Granada para enfrentarnos a esta situación? Nosotras como herramientas hemos optado por las asesorías colectivas. Para nosotras esta herramienta no sería solo una posibilidad de poder ayudar a las trabajadoras con su vivienda, sino que sería un nexo de unión para nuestra clase. Un espacio para la autodefensa de nuestras casas y de nuestras vidas, que no pasa por las instituciones del Estado, sino por nosotras mismas. Entendemos la asesoría no como algo asistencial, sino como una necesidad para las obreras de poder crear un poder conjunto y de poder entender las problemáticas que les atraviesan. Entonces, para nosotras sí que no sería algo que queremos alejarnos mucho de la línea asistencialista, que creo que es algo que todos los colectivos enfrentamos cuando queremos apoyarnos entre nosotras. Y queremos que se entienda más como un autoaprendizaje de los derechos que posees como inquilinas, las capacidades que puedes tener para ocupar, ya sea a través de talleres, formaciones y demás, para que al final la gente se empodere y pueda ser parte del cambio que representa su propia lucha. También defendemos la ocupación, ya que creemos que es una forma de expropiación popular y, por tanto, una herramienta de las obreras. El movimiento obrero siempre ha utilizado esta herramienta a lo largo de la historia, ya fuese con las colectividades agrarias, con la toma de las fábricas, y creemos que el ataque actual a la ocupación por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos es un ataque a las personas más empobrecidas de la clase obrera y, por lo tanto, un ataque al propio movimiento obrero, que pretende difamar y deslegitimar una práctica histórica de lucha obrera que atienda a nuestros intereses y nuestras necesidades. Y creemos también que no es necesario estar ocupando para poder tanto empatizar desde una parte más humana, que a veces también es necesario y nos olvidamos, como para poder entender políticamente que el acceso universal y gratuito a la vivienda solo se va a conseguir luchando desde las herramientas que nosotras tengamos, apoyándonos entre nosotras y creando redes, porque ningún partido socialdemócrata va a cambiar esta realidad. ¿Cómo creéis que afecta el problema de la vivienda a otros sectores? Porque, claro, no solo afecta a la vivienda, sino que además es una problemática muy transversal, ¿no? Pues sí, la verdad es que en Granada, por ejemplo, hay un problema muy concreto con el propio contexto que vivimos, que sería la turistificación de Granada, que esto, como bien dices, no solo afecta a la gentrificación de los barrios, a las subidas de los alquileres, que eso lo comentará ahora Arturo más en profundidad, sino que también afecta al propio trabajo que genera esta ciudad. Dentro del capitalismo, digamos que cada ciudad cumple una función, hay ciudades más industriales, ciudades de logística, y Granada es una ciudad que se dedica al turismo. Esto tiene una problemática, que es que todo la gran mayoría de trabajo que genera es referente a la hostelería o al sector de la limpieza. Entonces nos encontramos con contratos que se salen de su propio convenio legal incluso, con horas extras nunca pagadas, con una muy difícil conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, lo que dificulta mucho también el arraigo a la propia ciudad, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, te has criado en esta ciudad y quieres quedarte, tus salidas son muy escasas. Si no has podido pagarte una universidad, un grado y haber podido trabajar de eso, tu alternativa es trabajar de camarera o trabajar de limpiadora, que obviamente son trabajos súper honrados. Es más, yo misma soy camarera y no me avergüenzo en ningún momento de serlo. Pero sí que es verdad que son trabajos muy difíciles de llevar porque tienen una tensión física y mental muy elevada. Y en esta ciudad se convierte en algo muy loco el hecho de ver cómo económicamente la ciudad no se mantiene por las propias habitantes, sino por las olas de turistas que llegan hacia un consumo masivo y demás. Entonces eso también encarece todo, porque obviamente para mí es una locura pagar 2 euros por un café, pero para un alemán eso es un chollo. Y esto obviamente es un problema. También estaría la parte de que hay partes de la ciudad que se cuidan mucho más que otras partes, simplemente por el turista, ¿no? Lo que se busca es hacer un selfie que esté de puta madre y no se busca igual que las calles estén bien cuidadas, que sean accesibles. Granada tiene un bastante problema con la accesibilidad para las personas discapacitadas. Y también, por ejemplo, que esto, bueno, ahora comentará María más sobre el tema de las cuevas, pero hace, no recuerdo muy bien si fue un mes y pico, un incendio en el Barranco de los Naranjos, que en principio estaba controlado, pero luego siguió propagándose. Este incendio se comió gran parte del barranco, llegó a estar muy cerca de algunas cuevas que habitan personas, y la verdad es que daba mucha impotencia ver cómo los bomberos llegaron tarde, llegaron con muy mal equipo, muy mal equipados, incluso algunos con comentarios, digamos, totalmente fuera de lugar, ¿no? Diciendo a la gente que había estado ahí apagando las llamas, porque al final no apagó el ayuntamiento el fuego, no fueron los bomberos, fueron las personas que viven en ese espacio, las compañeras, las que consiguieron sofocar ese incendio, que por cierto se sospecha también que puede ser provocado, se está investigando eso. Y da muchísima impotencia ver cómo vienen, te vacilan, y luego al otro lado ves unas vistas increíbles de la Alhambra, con todo el monte súper bien cuidado, con todo súper verde, y la verdad es que da mucha impotencia, y todos estos problemas los genera el capitalismo. O sea, esto no se puede conseguir cambiar de una manera reformista. Esto necesita un cambio radical del sistema. Además, en el tema laboral, supongo que el tener que atender a una afluencia exagerada de turistas también produce que al final los trabajadores tengan que trabajar cada vez más para atender a esa cantidad de turistas que ni siquiera puede recoger un restaurante o un bar. Total, además, muchos vienen como muy engañados, digamos, por las agencias de viajes o demás. O sea, yo que trabajo en hostelería y en Plaza Virrambla, lo que más atiende son guiris todo el rato, pues ingleses, alemanes y tal. Y es gente que tiene esto como súper exotizado, porque se vende como una ciudad súper exotizada. Se ha hecho una marca ciudad, que de esto habla mucho el libro del Retablo de la Devastación, que es un libro bastante chulo y que recomiendo bastante. Que pese a que se escribió hace bastante tiempo, la verdad es que lamentablemente sigue estando muy actualizado. Y esta ciudad se ha vendido como algo muy exótico, muy, pues la magia del sur, ven a conocer el encanto de Granada, etc. Entonces es gente que te pregunta por dónde venden aquí artesanía árabe, por dónde se encuentra tal, pero sin embargo a la hora de pedirte quieren pedir lo que comen en su país, por ejemplo. Hay un desayuno que tenemos ahí en Virrambla que es el full English. O sea, está todo totalmente orientado para el turista, para el guiri, no para la persona que vive cerca, que se baje a tomar un café. No hay clientes fijos. O sea, está todo eso, la verdad es que es bastante loco atender aquí. Estás todo el rato hablando en inglés. Es bastante complejo, la verdad. Bueno, y Alicia, ¿tenemos datos sobre cómo ha cambiado el sector de la vivienda en los últimos años en Granada? Pues tengo algunos datos, tanto de Andalucía como alguno más concreto de Granada. Hay unas 600.000 viviendas vacías en Andalucía entera, 12.000 de estas se encuentran en Granada. Que esto sí que es verdad que igual nos ayuda un poco a borrarnos el típico mito de la oferta, la demanda, etcétera, o el hecho de que la gente que ocupa está quitándole la casa a la vieja que baja a comprar el pan. Es decir, aquí en esta ciudad tenemos 12.000 viviendas vacías. Obviamente esto se deja vacío porque para los intereses especulativos a veces es mejor tener una casa vacía reventándose que poder sacarla al mercado. También sacar todas las casas al mercado abaratearía bastante el alquiler. Entonces, como todos estos discursos que se crean, luego con datos son fácilmente contrastables, de que son totalmente falsos. Además, son datos que realmente son fáciles de encontrar, es simplemente googlear, no están escondidos en ningún lado. Entonces, cualquier persona también que le interese saber un poco sobre el discurso y el contradiscurso que se intenta generar desde nuestro lado, tiene los datos fácilmente apañables. También hay unos 100.000 pisos turísticos en Andalucía y la juventud andaluza gasta el 82% de su salario en el alquiler. Que esto es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que se procede con la gentrificación y demás, pues si una persona tiene que currar de camarera con un sueldo mínimo, no puede permitirse al final vivir en la propia ciudad en la que está trabajando, ¿no? Que al final somos nosotras las trabajadoras las que podemos mantener todo este circo que han montado a pesar de nuestras vidas y de nuestra miseria. Hay 20 desahucios al día en Andalucía y el 67% de ellos están relacionados con el alquiler. Es decir, hace unos años sí que vivimos un boom muy fuerte en el, bueno, cuando explotó la crisis del ladrillo y demás, de que mucha gente se metió en hipotecas que luego no podía pagar, se producían estos desahucios que te dejaban con deuda y en la calle. Ahora también nos enfrentamos a un problema con el alquiler, ¿no? La gente ya ni siquiera puede acceder a una hipoteca, que por otro lado tampoco es deseable. Tampoco creo que al punto que haya que llegar es a que todo el mundo pueda tener una hipoteca y una propiedad, ni mucho menos. El punto al que hay que aspirar es que la propiedad sea colectiva y la organicemos y la generemos entre nosotras. Pero sí que es verdad que está cambiando un poco el sector de vivienda en ese sentido, de que ahora muchos desahucios que se producen son por el alquiler, ahora la problemática de la gente es no poder pagar el alquiler y nuevamente la ocupación, ¿no? Mucha gente ve que la única salida que tiene es la ocupación. Ya no hablo de los casos políticos, de ceseos y demás, que eso también lo vemos legítimo y está genial, sino ya de casos de peña empobrecida que la única manera que tiene de acceder a la vivienda es la ocupación, una ocupación que está penada por la ley con un delito de usurpación. Estos delitos se pagan con una pena multa, es decir, que si tú no tienes el dinero entras, los computas en días de cárcel. O sea, esto no es ninguna broma y es más, estas leyes aún por parte de muchos partidos políticos se quieren endurecer aún más. Y hay otros partidos políticos que creen que la solución a esto es el alquiler social, que el alquiler social sigue dejando fuera a todas esas personas que no pueden acceder a la vivienda o que no quieren pagar por una vivienda, cosa que también es completamente legítima. Claro, porque además no hay persona con la que hables hoy en día que tenga un trabajo que no le esté dedicando a lo mejor el 70% o el 60% mínimo si vive de manera independiente, que es lo que quiere una persona ya adulta, ¿no? Al alquiler. Y si no me equivoco, se consideraba que si gastas más del 60% en tu alquiler, estás... Sí, como en el umbral de la precariedad, sí, de la pobreza en su momento. Totalmente. No, ahí estamos todos. Sí. El umbral va a ser al revés. Está todo el mundo por debajo. Habrá que van a tener que cambiar. Habrá que subir el umbral. Total. Un poco. También queríamos dejar claro desde el Sindicato de Vivienda que nosotras no hemos venido ni mucho menos a inventar la rueda, que creemos que hay colectivos y personas que llevan trabajando en la lucha por la vivienda durante muchísimos años, que nosotras también hemos aprendido muchísimo de todo su bagaje de lucha histórico y demás, y que vamos, que si porque fueron somos porque somos serán, ¿no?, que se dice, que por supuesto nosotras simplemente estamos cogiendo herramientas que ya utilizan muchísimas personas, intentamos llevarlas de la manera mejor que podemos y por supuesto todo esto con la mayor humildad del mundo, porque creo que todas enfrentamos los mismos problemas y casi todos los debates llevan por lo general las mismas soluciones, quizás la metodología sea un poco distinta entre los diferentes grupos, pero que al final tenemos que apoyarnos entre nosotras para intentar llegar a una. Y habrá partes del camino que podamos hacer juntas, quizás en otras nos separemos, pero que creo que lo importante es eso, hablar desde la humildad y el respeto, por supuesto, que al final todas somos víctimas de este sistema de miseria y por lo tanto todas podemos ser la solución a él. Pues muchas gracias, Alicia, y muchas gracias al sindicato. Muchas gracias a ti. En Granada, además, tenemos barrios especialmente turistificados como el Albaicín, el Sacromonte o el Realejo. Por eso tenemos por teléfono a Arturo de la plataforma Albaicín Habitable. ¿Qué tal, Arturo? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Arturo, dinos, ¿cómo nace esta plataforma y por qué? Albaicín Habitable nace un día en el Sacromonte, que me encuentro con una vecina del barrio que se llama Tatiana, y empezamos a hablar de los problemas que está sufriendo el barrio en cuanto al desgaste que le supone pues una actividad turística tan masiva y tan vinculada también a la especulación inmobiliaria. Entre los dos abrimos un par de perfiles en redes y todo eso, y en realidad el mérito es de toda la gente que se ha ido sumando desde entonces, porque era un problema que estaba ahí, que afecta a muchísima gente y que en cuanto pusimos un pequeño cauce donde volcar esa frustración o esa demanda, enseguida, vamos, en pocas semanas teníamos cientos de miembros en el grupo de WhatsApp, todo el mundo escribiéndonos, y a partir de ese momento pues nos fuimos organizando en un grupo mucho más grande y donde todos participamos de una forma equivalente, aunque ahora esté yo hablando aquí contigo, ¿no? Además, uno de los éxitos fue el tomar la plaza que se convocó en una de las plazas del Albaicín. Sí, fue un momento interesante porque yo hacía mucho tiempo que no veía en el Albaicín un grupo de gente como ocupando un espacio que no fueran turistas, ¿no? Y nos pareció bonito esa idea de ocupar las plazas del barrio que están hechas para que haya una vida en común de los vecinos y vecinas. Y aparte pues aprovechamos para conocernos mejor entre nosotros, para poner ideas en común y también para que se viera los medios que vinieron, para que vieran que el Albaicín no está vacío, es decir, ahí viven personas y no puede convertirse simplemente en un producto para la explotación turística que solo beneficia al fin y al cabo a una minoría, ¿no? Muy necesario tomar las plazas. Y dinos, ¿cuáles son concretamente las problemáticas que hay en el Albaicín? Pues mira, la problemática más grave y más urgente de solucionar, yo creo que es la que tiene que ver con la vivienda. El hecho de que haya una explotación turística tan grande y que haya una proliferación de vivienda turística tan ilimitada y tan poco vigilada por las autoridades, hace que primero haya una oferta de vivienda muy escasa para las personas que quieran ir a vivir allí, que suban los precios para quienes ya vivimos allí y, por lo tanto, muchos vecinos y vecinas sean expulsados del barrio. Y eso por un lado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el problema de acceso a la vivienda. Por otra parte, hay un problema también de ocupación del espacio público. Se ha privatizado el espacio público para el beneficio de la industria del turismo de masa. En muchos momentos del día es imposible salir a la calle y andar tranquilamente, porque si conocen las calles del Albaicín, muchas de ellas no tienen más de un par de metros de ancho. En cuanto llega un grupo de 40 o 50 o 60 turistas, quedan inutilizadas. Eso se nota en las calles, se nota en puntos de acceso al barrio, como puede ser la entrada por el Arco de las Pesas, y se nota, y hay otro problema también serio, en el transporte público. El transporte público en muchos momentos del día y en las etapas más críticas del año en cuanto a turismo se convierte también en un medio privado para el sector turístico. Hay vecinos y vecinas que lo necesitan porque es una necesidad y no pueden utilizarlo. Tú piensas, por ejemplo, una persona con un problema de movilidad, una persona mayor o una mujer embarazada que tenga que subir la cuesta del Chapiz y se tenga que encontrar que cada autobús que pasa está lleno de turistas y no puede utilizar este transporte, pues el problema que puede suponer para ellas, ¿no? Es un problema de la masificación que repercute en todo, en cada aspecto de la vida cotidiana, pero como te digo, en particular sobre la vivienda y sobre el espacio público. Sí, aquí lo vivimos en primera persona. Pero claro, imagino que todas estas, bueno, las peticiones que tengamos entran muy en conflicto con los intereses económicos de estas empresas turísticas. Entonces, ¿a quién y qué tenemos que pedir para un poco intentar solucionar esta situación? Yo creo que tenemos que ser claros en quién, en decidir a quién nos dirigimos. Y aquí las instancias que tienen capacidad de cambiar las cosas son el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, porque prácticamente todas las competencias en materia de turismo están cedidas a las comunidades autónomas. Y no estamos pidiendo locura, ni estamos fantaseando, estamos simplemente solicitando que se proteja un barrio que está habitado y que no se venda a la industria del turismo por completo, aunque en gran parte ya se ha hecho. Son medidas las que proponemos y las que sugerimos y las que estamos abiertos también a debatir con otros agentes turísticos, que en muchos casos se han implementado ya en otras ciudades. Nosotros, por ejemplo, proponemos que se fortalezcan los equipos de inspección municipal para acabar con las viviendas turísticas ilegales. Porque ahora tenemos un problema y es que hay cientos de viviendas turísticas que son ilegales, que no tienen una licencia en vigor y, sin embargo, están promocionadas en la web de alquiler vacacional y están ocupando una vivienda que podría ser de alquiler de larga duración para un vecino o una vecina. Esto, por ejemplo, se ha hecho en Barcelona. En Barcelona, en los últimos años, se ha eliminado hasta el 90% de vivienda turística ilegal solamente reforzando los equipos de inspección municipal. De la misma forma, se podrían revocar licencias que ya se han concedido para descargar zonas que están demasiado saturadas. Proponemos también que se controle las inversiones extranjeras, por ejemplo, para que no puedan venir grandes capitales de grandes grupos de inversión extranjeros que no tienen la menor intención de residir en Granada y muchas veces tampoco de pagar impuestos en nuestro país, para impedir que ese tipo de grandes empresas compren viviendas completas, compren a precios que no son asequibles para inversores o compradores locales, compren cármenes, compren este tipo de medidas que se están aplicando en otras ciudades y creemos que pueden ser eficaces. Otra de las demandas que tenemos importantes es que se reduzca el tamaño de los grupos de turistas. Ahora mismo, según la legislación, está en 30 personas el tamaño que puede alcanzar un grupo de turistas. Sin embargo, no se cumple nunca. Es decir, vemos que hay grupos de 60, 70 y 80 personas que van por el Albaicín sin que nadie les diga nada. Y nuestra demanda es que se reduzca a 15. Eso nos parecería que sería más razonable para las características del barrio y en realidad de la ciudad, que no es muy grande en ninguna parte, ¿no? Una vez que, claro, en los nuevos criterios que ha anunciado el Ayuntamiento de Granada para este tiempo, mientras se elabora el nuevo plan de ordenación urbana, está el de que no se concedan licencias a viviendas individuales dentro de bloques de piso. Con esto se supone que se frenaría un poco el problema de, por ejemplo, convivencia en un bloque de pisos donde aparecen de pronto 4 o 5 apartamentos turísticos que resultan problemáticos. Uh-huh. Eso se frena y, sin embargo, no se pone límite a que se puedan vaciar casas completas. Este es el problema del albaicing, que una persona llega, invierte su dinero en comprar una casa de 2 o 3 plantas y la trocea en apartamentos y ahí no le pone ningún límite. ¿Por qué? Porque no es un bloque de pisos, porque tendría su acceso independiente, que es lo que el ayuntamiento está pidiendo. Y a nosotros nos parece que esto es como una, bueno, como un engaño, porque al final permite que este vaciado de casas prosiga y además favorece a los grandes inversores, a los millonarios, es decir, el pequeño inversor, el pequeño vecino o vecina que legítimamente en un momento dado puede alquilar su apartamento dentro de un bloque de pisos ya no podrá hacerlo porque hay una limitación a eso. Sin embargo, el inversor que tiene varios millones de euros para invertir en esto puede comprar una vivienda entera y explotarla turísticamente. ¿Sabemos si hay algunos de los grandes grupos de fondos buitres famosos, ¿no?, que suele haber en toda España, BlackRock o alguno de estos en el Albaicín ya? Pues yo en esto no tengo información muy precisa en cuanto a nombres. Sí sé que hay este tipo de inversiones ya y, de hecho, una de las cosas que reivindican los compañeros y compañeras que más están estudiando eso en concreto es ese control a la inversión extranjera, porque vienen grupos de inversores que tienen tanto capital que resulta imposible competir contra ellos, no solo ya un pequeño propietario o un pequeño inversor o un vecino o vecina del barrio, sino incluso empresarios, digamos, locales, ¿no? O sea, estos son gente que está en otro nivel, son grandes multimillonarios que tienen una capacidad ilimitada para comprar para apropiarse del barrio, en muchos casos con ingeniería fiscal que le permite no pagar impuestos, ¿no? Claro, los vecinos del Albaicín vemos día a día cómo aumenta la cantidad de pisos turísticos, pero ¿existe censo y datos? ¿Existe un estudio sobre cuántos exactamente? ¿O sobre el número de turistas que entran al barrio, que seguramente sea una barbaridad? De viviendas turísticas, el Ayuntamiento de Granada es bastante opaco en este terreno, porque si tú te metes en el sitio web del ayuntamiento, tú te encuentras una web bastante anticuada, difícil acceso y donde la información es muy confusa. La información que tenemos más precisa es la que han llevado a cabo ciertas investigaciones periodísticas, ciertos vecinos y vecinas por su cuenta y también la que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Una de las últimas cifras que conocemos, por ejemplo, es que en el Albaicín tenemos 7.400 plazas para alojamiento turístico. 7.400 plazas en un barrio en el que no hay censadas más de 7.000 personas. Es decir, esta es la magnitud del problema y esta es la magnitud de la... este es el grado de saturación que estamos sufriendo. Y mientras esto sucede, el ayuntamiento no se atreve a congelar la concesión de licencia y permite que proyectos como, por ejemplo, el del hotel de lujo Four Seasons sigan adelante, que es un hotel de lujo que traerá cientos de turistas más al barrio, que encarecerá los precios de la vivienda más de lo que ya están y que pretende ponerse sin consultar con los vecinos muy cerca del Mirador de San Nicolás. ¿Puedes explicar un poquito de qué trata este proyecto? Bueno, esto es una cadena hotelera que se llama Four Seasons, que está en distintos lugares del mundo. En Andalucía me parece que todavía no hay ningún hotel Four Seasons, no te lo puedo confirmar, pero al menos en Granada sé que seguro no hay, y se trata de un hotel de lujo, accesible solamente a personas muy ricas, que sumaría varios cientos más de plazas de alojamiento turístico al barrio, cuando ya está muy saturado, que además concentraría a cientos de visitantes en torno al Mirador de San Nicolás, que es una zona que ya no admite a nadie más, y que agravaría el problema de la vida diaria para los vecinos y vecinas en el barrio. Es decir, para nosotros ya es muy difícil vivir allí con el grado de saturación que estamos sufriendo. Si pones un hotel de esas características en el centro del barrio, pues apaga y vámonos, ¿no? Por último, para acabar, nos gustaría preguntarte cómo crees que tenemos que integrar todas las diferentes plataformas que hay a nivel de Granada, desde, por ejemplo, Albaicín Habitable, que es una plataforma que se centra en el Albaicín, en nuestro barrio. Sí, yo creo que, por una parte, está bien que haya grupos de trabajo a nivel de barrio, porque los distintos barrios tienen sus peculiaridades, ¿no? En el Albaicín, por ejemplo, tenemos un problema, y es que, por ejemplo, nuestras calles son más estrechas que en otras zonas de la ciudad. Es decir, un grupo de 30 personas en la calle del Agua se nota mucho más que un grupo de 30 personas en la Gran Vía, ¿no? Aunque en ambos casos estaría muy bien reducirlo. Como, por ejemplo, en el Albaicín no hay bloques de pisos grandes. Ahora, por ejemplo, el ayuntamiento propone que no se concedan licencias turísticas dispersas dentro de bloques de pisos, pero permite que una casa entera sí que se pueda vaciar y convertirse en vivienda turística o en hotel. Esto es destructivo para el barrio del Albaicín, porque nosotros no tenemos bloques de pisos y sí tenemos casas y cármenes y pequeñas casas de 2 y 3 plantas, que son las que la ley va a permitir que se sigan vaciando. Entonces, por esa parte, creo que está bien la actividad que se haga a nivel de barrio, pero es importantísimo que nos unamos todos y todas, y en ese aspecto estamos trabajando también con los grupos del Realejo, con los grupos que hay en el centro de la ciudad, y también a nivel autonómico y a nivel nacional. Es decir, esto es un problema que afecta no solo a Granada, sino ni solo a España, sino es un problema global, y no cambiaremos nada si no conseguimos actuar de forma coordinada y juntarnos todos, porque al final las reivindicaciones son muy similares en todas partes. Estamos de acuerdo, y esperemos que, si nos unimos y seguimos luchando por una legislación eficaz, pues podamos tener un Albaicín habitable. Muchas gracias, Arturo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Tenemos imágenes del comienzo del turismo en España en 1950. En esa fecha, más de 1.000 turistas norteamericanos, noruegos, belgas, ingleses y canadienses desembarcaron en el puerto de Barcelona. Habían llegado en 2 modernos transatlánticos ingleses, el Caronia y el Britannic. A estos foráneos se les llevó de visita a la Plaza de Toros de Barcelona, al barrio gótico y a otros lugares típicos de la ciudad condal. Guiados por el buen clima, la belleza paisajística y los asequibles precios, los extranjeros cada vez se sienten más atraídos por nuestro país. A través de la frontera francesa son miles los coches que pasan cada día a la península con destino a zonas como San Sebastián y principalmente en meses como agosto. España coge también por esos años fama de país hospitalario. La Costa Brava y todo el litoral del mar Mediterráneo se publicitan como inmejorables zonas para el disfrute del tiempo libre. Sin embargo, a estos enclaves solo acceden los extranjeros europeos, quienes gozan por aquel entonces de un nivel económico superior a la media de los españoles. Y cómo no, si hablamos de la vivienda en Granada, tenemos que hablar de uno de los rasgos más característicos de nuestra ciudad. En las entrañas de la tierra seguimos resistiendo y habitando de manera variada, a veces por elección o a veces por necesidad. La montaña siempre nos dará casa sin pedirnos más pago que su cuidado. Por eso tenemos a María de Las Cuevas Resisten. Oli, ¿qué tal? Yo, como no podía ser de otra manera, voy a empezar coreando esa maravillosa canción que acaba de sonar de la banda trapera del Río y que habla de, bueno, más bien ridiculiza el urbanismo asfixiante de la ciudad satélite y habla de venir a las cloacas, donde no hay más confort que una caverna y que guardo con muchísimo cariño porque sonaba constantemente en mis primeros años de cuevera, ¿no? Y tras estos recuerdos nostálgicos y volviendo al tema, la gentrificación a los diferentes barrios de Cueva como que nos pega por todos lados. O sea, pero en San Miguel se ensaña especialmente porque tenemos una panorámica total de la Alhambra y estamos muy cerquita de la ciudad. Hay como en sandwichito entre el Albaicín y el Mirador de San Miguel Alto. Y bueno, con el Sacromonte también se ensaña bastante, pero podríamos decir que ya lo han convertido en un expositor, donde cada vez vive menos gente, mientras que aparecen pues tablaos y bares hasta debajo de él. Bueno, gracias a ti por la referencia de la canción. ¿El turismo se ve, se siente ahí en las cuevas? Se siente duro en el pecho. Y además, o sea, como que el turismo siendo una característica de la gentrificación, ¿no? Porque es como un proceso muchísimo más complejo y muchísimo más amplio, ¿no? Pero como que me gustaría empezar desde lo grande, de la característica por excelencia, ¿no? De la gentrificación, que es la transformación del espacio para exprimirlo y explotarlo, no para hacerlo habitable ni muchísimo menos. Y en las cuevas de San Miguel se vienen sucediendo, ya son un clásico en procesos gentrificadores. Y todo esto viene así como muy, muy seguido, muy hilado. Y es que el ayuntamiento, intencionalmente, lleva bastantes años abandonando el espacio, restringiendo los servicios públicos y los suministros básicos, como el alumbrado en las calles, o como decía Ali, desbrozando las malas hierbas, así como de manera parcial. Porque en las inmediaciones, o sea, lo relativo al Mirador de San Miguel, está todo súper bien, ni una mala hierba seca, pero dentro del barrio está, bueno, pues que básicamente ahí no han entrado, ¿no?, a desbrozar. Y claro, pues luego pasa lo que pasa, como pasó hace un par de mesecitos, y es que echa todo a arder, ¿no? Y este abandono, pues lejos de ser casual, se nos traduce en una señal de aviso de que van a especular con el territorio. Y así, pues tienen la facilidad de vender que las empresas privadas se van a hacer cargo de su cuidado. Y aquí, o sea, un buen ejemplo de todo ello, que a mí me empieza a dar bastante miedito, lo tenemos encima de nuestras casas, en la antigua cárcel de menores, que no sé si la ubicáis, que está justo detrás del Mirador de San Miguel, y donde van a construir un hotel-restaurante de la cadena NH. Y bueno, así lo más visible ahora, porque todavía no han empezado con la obra ni nada, es privatizar el parking. Y para ello, pues a día de hoy está totalmente inutilizable. No dejan aparcar ni coches, ni furgonetas, ni autocaravanas, ni nada, aunque lo de furgonetas y autocaravanas ya se viene pasando de hace unos años. Porque claro, o sea, aunque se pueda entender la gente que viene en furgoneta y en autocaravana como turismo, tampoco es el tipo de turismo que ellos quieren. Y entonces, pues bueno, cerraron esta zona, pero sí que podíamos aparcar en coche, ¿no? Y ahora, pues ni eso, prohibido también para vehículos. Y no arreglan el camino y está ahí entre socavones. Y lo más divertido de cuando esté ese horroroso hotel NH en lo alto de nuestras cabezas es que el escenario de casa autoconstruida va a desentonar aún más. O sea, nuestras cuevecitas se van a quedar ahí como haciendo un choque de realidad bastante, bastante fuerte, y la presión porque nos vayamos, obviamente, pues va a aumentar, ¿no? Claro, ni en lo alto del cerro se puede escapar de la especulación. No, y precisamente pues por eso, porque en lo alto del cerro tiene unas vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y claro, o sea, no se iba a quedar fuera de los ojos de los buitres. Claro, es uno de los puntos más míticos de Granada y por supuesto no puede ser para los granadinos, ¿no? Está ahí. Ha habido intentos de desalojo ya en las cuevas, ¿verdad? Sí, o sea, pero me gustaría como rescatar esto de Granada para los granadines, ¿no? Porque ahora me viene como súper hilado el hablar del uso despersonalizado que se hace del espacio como efecto directísimo de la gentrificación, ¿no? Y concretamente en nuestro barrio, esta cosita a mí me encanta, es que hace años era súper extraño ver a algún forastero merodeando por ahí, ¿no? Y como mucho pensaba, pues mira lo cuchillo que se ha perdido, ¿sabes? Pero ahora es que a la hora punta, directamente, no puedes salir de tu casa sin tropezarte con 500 personas por esto de, pues como decía Ali, ¿no? Del atardecer, de hacer Granada como un escenario entero para una foto. Y las zonas de botellón y estos enclaves paisajísticos en los que venir a marcarte las han absorbido el barrio. O sea, como ya cada vez los turistas están creciendo, están perdiéndole el miedo también a venir a las cuevas. Y es que incluso algún guiri se te cuela en el patio de tu casa si te despista a echarse una foto a la puerta. O sea, hasta ese punto, tu intimidad. Eso te iba a decir, que yo creo que de todas las personas que hemos vivido en cueva, hemos vivido ese momento de una persona haciéndote fotos, incluso a la cara, estando tú en el patio, sentado. Sí, sí, ahí tomándote un cafelito y la gente que es que además ni te pregunta. A mí este tema como que me tiene bastante quemada. Porque claro, está en lo cotidiano, está en tu día a día, que es que te levantas por la mañana y te piensas siete veces si te vas al patio a pillar ahí unos rayitos de sol porque sabes que vas a tener gente diciéndote pues cualquier chorrada que no te interesa, ¿no? Y es como, joder, pues que... ¿Cómo se me quitan las ganas de...? O sea, ¿cómo se me quitan las ganas, no? ¿Cómo me estoy desposeyendo del uso del espacio que habito? Al final yo creo que la gentrificación no es solo una presión económica y, digamos, socioeconómica, sino que también tiene esta cosa, ¿no? De una presión, al final, implícita a esos procesos, ¿no? De crear incomodidad incluso, ¿no? En los habitantes. También me resulta curioso porque otra de las características de una ciudad gentrificada es que existe o pretende un control total de sus recursos, ¿no? Y en este control total de sus recursos también se ve claro dónde prioriza, ¿no? Y dónde pone el foco y a qué gente escucha y en base a qué intereses responde, ¿no? Y a mí esta parte me parece especialmente interesante y aquí me puedo poner un poco traviesa incluso porque las cuevas siguen excediendo el control del Estado. O sea, aquí somos una zancadilla en su plan de uniformar las formas de vida. Y esto, o sea, es una gran potencia que tenemos, que además pues no nos viene por estar súper organizadas, que más quisiese yo, sino así como fortuitamente por ser una zona pues súper compleja en cuanto al terreno, ¿no? En cómo estamos distribuidas. Y también en ese sentido me gustaría remarcar que creo que gozamos de más autonomía que en otros espacios liberados porque somos literalmente una fuera de la ley. Muy punky las cuevas. A ver, ojalá fuesen un poquito más. Ya. En el buen sentido de la palabra punk. Todo sea sí, organizadas. Como... Sí, no todo el punk es salvable. María, ¿por qué es importante que defendamos las cuevas? Pues mira, por favor. A las cuevas hay que defenderla porque tienen un potencial enorme. O sea, habitar una cueva debería trascender la necesidad de tener un techo o de no pagar un alquiler. Y sería precioso convirtiese pues, en una motivación política que implique una responsabilidad con el entorno para que la vida que planteamos como la vida alternativa establecida en las ciudades pues tenga sentido y tenga contenido. Y como que desde aquí empezar a armar para que surjan espacios de convivencia, pues que se acerquen a las formas en las que queremos habitar el mundo, ¿no? Y también es importante defender las cuevas para no perder la memoria histórica pues de cómo se vivía y con qué, aunque la población que ahora la habitamos no seamos la autóctona. Y sobre todo para poner en valor experiencias vitales que se manchen por las manos con algo, aunque sea con tierra o con el carboncillo de limpiar las candelas en los patios o con el conglomerado Alhambra, que a mí esta cosita me encanta nombrarla, y que es como se le llama la mezcla de arena, margas y caliza, creo que era, con las que está hecha la montaña y lo que facilita su excavación, ya que en pocos sitios puede excavar un boquete ahí que sea seguro y que con poco trabajo pues se te convierta en una casa. Y también, y sobre todo, y esta frase me encanta decirla, porque es un resquicio de autenticidad ante decorados despersonalizados que ofrecerá el turismo. ¡Ole! ¡Qué buena frase! ¡Ay, verdad! Es que me apasiona. Perdón, por gritarte un ole, pero... ¿quién quiere quitarnos las cuevas? Pues mira, te puedo responder en una frase, y el Estado, fin, adiós, para convertirla en una propiedad privada y exclusiva, ¿no? Y así como desarrollándolo un poquito y no demasiado. Como he hablado antes, la represión es un elemento de esta ciudad gentrificada, y de esto aquí hemos tenido pues como bastante para rato. En la cueva de San Miguel se han realizado actuaciones policiales desmedidas, de hecho las más grandes que esta ciudad recoge, ¿no? El más sonado es el desalojo de 2014, donde, bueno, aparte de cargar con pelotas de goma y gas pimienta contra vecinas insolidarias y llevarse a tres compañeros detenidos, que luego le metieron el paz jurídico represivo del que Ali hablaba antes, destrozaron y enterraron 5 cuevas. Y también el año pasado, porque esto como que no termina nunca, hubo una actuación policial que nos dejó encerrados en casa durante 5 horas. Ahí como asediados por antidisturbios, mientras que destrozaban los patios, cortaban los suministros y se llevaban todo lo que había en ellos ahí en contenedores de basura. Yo creo que esa fue una de las primeras veces que hablé contigo, de hecho. Puede ser. Madre mía. Que estaba rodeada tu cueva de policía. Efectivamente, ese maravilloso momento. Bueno, pues me llegan ahí como recuerdos de Vietnam. O sea, con esto quiero decir que las fuerzas represivas del Estado aquí juegan un papelón y que los intereses del ayuntamiento pues son hacerse con la zona. Que ahora dicen que para hacer un parque, pero que en otros momentos, en otros mandatos de gobierno... Se hablaba de complejos turísticos, incluso un museo, o sea, cosas como muy, muy desorbitadas. Y entonces, o sea, ahora como hay un añadido que dificulta y entorpece la vida en las cuevas, que además de lidiar con el Estado, que no es nada fácil, pues se suma el parásito del oportunista. Que ve ahí muy avispado él la potencialidad que tiene el barrio y llega, pilla una cueva, le hace ahí 4 arreglos, 4 chapuzas cutres y se la vende a algún despistado por un dineral. Así, además, mediante un contrato de compra-venta, compra en un estanco, como ya pues viene pasando. Y a ver, sí, otro puntazo, ya así como terminando lo que quería hablar del poder gentrificable. Aquí el poder gentrificable de Granada, o sea, se materializa en represión. Y eso es así, y el que no lo sepa, que tire para la escuela. Porque, o sea, está como bastante claro, ¿no? Y metería como un efecto directo de la gentrificación el deshumanizar y criminalizar los entornos de cuevas que no están regularizados. O sea, con el propósito... Esto se hace así con el propósito de crear una imagen distorsionada del barrio, ¿no? Que es otro clásico para justificar la represión y legitimar la violencia estatal, ¿no? Y por otro lado, a mí me resulta curioso observar cómo en esta nueva ordenación del territorio también hay consecuencias sobre nosotros, ¿no? Tanto en la gente corriente, que viene ahí corriendo al reclamo de la exotización de la vida en las cuevas, como a la gente que habitamos en ellas. Y tiene consecuencias pues, sobre nuestro uso del espacio. Ahora hay más vallas que nunca que delimitan las viviendas. O sea, me atrevería a decir que esto, desde que llegué, que si teníamos una valla era, pues no sé, como más visual que otra cosa. Ahora estamos todo el mundo como muchísimo más cerrados en muros, parapetades, en vallas, tal. Y ya no hay vivienda que no esté así. Eso, ¿no? Como que ahora hacemos muchísimo más uso del interior, como veníamos hablando antes, porque fuera hay una exposición pública tremenda. Y la verdad es que es muy desgastante estar en tu propia casa luchando continuamente por conquistarte un mínimo de privacidad. Y como que esto no nos repercute y nos genera una presión tremenda a la gente que vivimos dentro. Y también todo esto, pues indudablemente, revienta la cultura propia y el arraigo. Porque ahora las cuevas, esto Ali lo ha sabido decir muy bien también, son vistas como caprichitos en grana y no como un espacio pues que tiene su propio legado histórico y sus propias formas de vida tradicionales, que además han estado basadas, pues sobre todo, en hablar del saber popular. Y que para quien no lo sepa, es básicamente currar y construir ahí los cuatro materiales que tenemos por la zona, ¿no? Entonces, pues, estamos perdiendo bastante autenticidad en este sentido. Total, además esa incomodidad que en las cuevas se vive súper explícita, también ocurre en el albaicín, por ejemplo. Cuando a lo mejor trabajas en un negocio pequeño y los turistas no entran, pero sí que a lo mejor entran a hacerte fotos, pero no a consumir, por supuesto, en negocios locales, porque al final tienen su recorrido muy marcado, ¿no? Es que es así, total. A ver, aquí también me gustaría añadir, no sé hasta qué punto lo estoy metiendo con calzador, pero es un tema que me ronda mucho la cabeza últimamente, que existe como con mantener el entorno acorde a la estética de la ciudad. Y que todo esto viene como motivado con una idea de no desentonar, de no causar molestia, de no ser un barrio chabolista, ¿no? Y que todo esto, al fin y al cabo, se traduzca en dar una imagen que el turismo valide. Y como que me entristece profundamente que este interés pues no nos venga desde dentro, de querer una mejora pues para el buen vivir de los habitantes y ya, y buscarlo principalmente como para adecuarnos a esta imposición estética de la ciudad, que además, por otra parte, resulta pues totalmente inalcanzable porque la ciudad cuenta con infraestructura que nosotros no tendremos jamás. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Además, como es un poco lo que tú dices, ¿no? Se intenta coger un modelo más globalizado de estética y se abandona al final el modelo rural y tradicional de estética, que es mucho más bello y de hecho es lo que atrae al turismo en primer lugar, pero luego se va transformando, ¿no? Yo, por ejemplo, en el barrio, en el Albaicín, lo veo con el tema de la artesanía, de los artesanos callejeros, que son algo que sin duda atrae a muchísimos turistas y, sin embargo, es algo que se intenta eliminar y se intenta cambiar por modelos de artesanía, digamos, más oficiales, pero que al final no tienen ese encanto, ¿no? Total. O sea, yo también con esto creo que también, como lo has comentado antes, el tema de a los turistas ya no les da miedo pasar por las cuevas, ¿no? Que también esto, hace poco leí una noticia, no me acuerdo ya de qué periódico era, pero que ponía, no, se criminalizaba mucho que hubiese pintadas por el Albaicín. Que creo que también va muy ligado a los movimientos urbanos que ha habido, pues, de tema graffiti, de verdad que las calles sean de las personas que viven en esas ciudades, de quedarte en la plaza, de tal. Claro, una plaza turística no es atractiva si hay unos chavales echándose un litro, fumándose unos cigarros, con unos niños jugando a fútbol y que el guía turístico no se pueda parar en mitad de todo. Que igual no todo el mundo te tiene por qué sonreír, porque igual no todo el mundo está currando en ese momento de camarero y te tiene que sonreír. Igual hay gente que le estás molestando porque ocupas toda la calle con tu mierda de tour y no estás dejando pasar a la gente que va a trabajar a comprar o a bajarse al banco de su calle, que igual yo quiero tocar la guitarra porque me gusta tocar la guitarra y no para que cuatro guiris me echen monedas y se pongan a bailar delante mío. Y como que creo que eso sí que pasa mucho, bueno, en esta ciudad y en muchas otras ciudades turísticas, que lo que estabais comentando, ¿no? Que el encanto es muy impostado, es todo muy artificial, y lo que de verdad hacía la ciudad de una manera especial o diferente, o que hacía que los habitantes se sintiesen representados en sus barrios, se lo quieren quitar porque no es atractivo turísticamente ver una pintada o ver a un chaval echando la tarde comiendo pipas o a las señoras tomando la fresca o ver que cualquier cosa que pase en esa ciudad no gira en torno a ti. Total. O ver mismamente, que a mí esto cabeza con las vallas de mi barrio que están construidas con somier, que a ver, pues un monumento arquitectónico tampoco va a ser, pero la gente hace lo que puede con los recursos que tiene, ¿no? Y entonces como que ahí también se traducía muchas veces en una presión que los mismos habitantes de las cuevas como que nos echábamos ahí les une sobre los otros, de no, es que así esto no puede estar, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde viene motivado esto? Porque si me dices que pues que nos apetece tener lo más bonito, que vamos a echarle una mano a esa persona que tiene el somier para cambiarlo y poner, no sé, una valla tallada en madera, okay. Que no venga como, no, es que tenemos que resultar agradable a la visión externa que viene a consumirnos. Bueno, y también que está tratando de imponer algo que no es accesible, a lo mejor, en cuanto a recursos para una persona, ¿no? Esa es. Bueno, yo quería plantear una preguntilla, ya que estamos así de debate, y creo que suele ser una pregunta compleja en este tema, que es, como decía al principio, pues todos somos turistas en algún momento, ¿no? Entonces, ¿dónde está un poco, dónde creéis que está el límite entre la responsabilidad individual, que obviamente la hay en el momento en que tú tratas a una persona bien o mal, ¿no? Cuando está siendo turista o está en otro país que no es el tuyo, o qué modelo de vivienda, por ejemplo, consumen, ¿no? Cuando viaja a otro lugar. Y, por supuesto, ¿dónde está el límite de eso con la responsabilidad empresarial y de las administraciones, que al final es la que tiene un poder de cambio, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, estaría un poco que yo creo que es diferente que tú individualmente turistes, que creo que es una contradicción interna que todas hemos tenido en algún momento, ¿no? Creo que todo el mundo se ha acercado a la costa, ya sea en su furgo o alquilándose un piso, un apartamento turístico, que aquí también creo que hay diferencia, que tú te vayas con tu furgo y la parques en cualquier lado y sobes ahí y tal, a que te pilles un Airbnb en ciudades, por ejemplo, como Málaga, que creo que todo el mundo es bastante consciente que en Málaga hay un problema muy gordo con turismo, igual que lo hay en esta ciudad. O sea, para mí el problema radica en que se venda una ciudad para el turismo, como pasa aquí, como pasa en muchos otros lados de Andalucía, como pasa también en Benidorm, como pasa en muchas zonas, que lo que hablábamos antes, generan trabajos muy precarios, generan desestabilidad, generan desarraigo, que el desarraigo también, a la hora de tú poder participar en movimientos políticos, es una gran putada, ¿no?, que te imponen, porque tú cualquier proyecto a largo plazo es muy difícil poder contar con gente, poderte plantear algo que de verdad suponga un cambio a nivel estructural. Entonces yo creo que más que un problema individualizado de cómo cada persona decide consumir o no, porque también hay gente que igual tampoco tiene dinero para pegarse unas vacaciones o para camperizarse una furgo o demás, porque obviamente hay mucha gente que se queda totalmente fuera de todo este sistema de turismo y de expoliación de otros lados, sino que radicaría más en lo estructural, sobre todo en el hecho de que creo que el turismo viene muchas veces de zonas más ricas o más enriquecidas, que van a zonas más empobrecidas a disfrutar de la ganga que les parece eso, a fardar luego con sus colegas de Alemania de que fíjate que he cogido moreno porque he bajado al sur o lo que sea, que eso también lo podemos hacer nosotras cuando la gente se va a Marruecos o cuando la gente se pega unas vacaciones de puta madre en Sudamérica. O sea, yo creo que ahí sí que tenemos una responsabilidad tocha y es no hacerlo. O quizás si viajas, claro, como tratar de buscar maneras alternativas, puede ser. Lo digo porque también eso es algo que suele encajar mucho en el discurso más liberal, ¿no?, de la del individualismo este, que al final le quita responsabilidad a la estructura, a las administraciones y a las empresas, que son las que muchas veces tienen el vasto del poder de influencia en todos los sectores económicos, ¿no? Y al final, pues una persona, es verdad que a nivel individual muchas veces consume lo que puede consumir. Sí. O sea, yo suscribo todo lo que ha dicho Ali y, o sea, creo que el abordaje siempre tiene que ser colectivo, pero a título individual, desde que estoy viviendo en las cuevas, que hace 10 años ya, no me desplazo a ningún otro sitio. También yo creo que un poco por el efecto, ¿no?, que me ha hecho como vivir ahí y estar tan quemada con ello y vivirlo tan en mis propias carnes, pero yo no viajo en el sentido de con dos condicionantes. Uno, hasta donde mi furgoneta o la de mis amigues me lleve, y todo como en vida en furgoneta, o bien voy a ver a gente. O sea, y entre todas estas yo creo que, pues que como todo en la vida de cualquier militante, con el tema del turismo tenemos a renunciar. O sea, yo creo que estaría ahí un poquito la cosa de Sí, pues conlleva un poquito de pérdida de privilegios, estas cosas como estas tantas otras cuestiones políticas. Entonces, para mí la historia es no consumir nada que esté hecho para ello. O sea, pues un B&B, no porque sabemos la finalidad que tiene, está lejos de ser un hábitat duradero para la gente, está lejos de ser una alternativa habitacional para nadie a largo plazo. Entonces, yo como que lo suprimiría del imaginario. Uh-huh. Incluso en vacaciones o en periodos que necesites desfogar, que luego pues cada uno encajamos la teoría como podamos y tal, pero creo que tenemos que empezar a decrecer en este sentido. Como súper interiorizado, ¿no? El hecho de viajar, pues, asociado a las vacaciones o a meterte una temporada de tiempo así como más disfrutona, y es como, no, y también que siempre como lo bello o lo interesante está fuera. Chiqui, vivimos en Granada, o sea, esta provincia es espectacular. Tenemos la nieve a un salto, la playa a otro, un montón de bosque, un desierto a 50 kilómetros. ¿A qué coño te quieres ir a otro sitio? Yo quería meter una cuñita. Dale, dale. O sea, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María y creo que le ha dado muy en la clave con el hecho de ¿para qué viajas? O sea, si viajas para ver a un amigo, te quedas en su casa y tal, me parece bien porque puedes echar mucho de menos a peña que tengas fuera o tal. O si viajas, yo qué sé, pues eso, con tu furgo y te vas a la sierra que la tienes aquí al lado. Sí que es verdad que si viajas para liberarte de un estrés que te ha generado la explotación que sufres y coges ese dinero y lo inviertes en que otra persona esté jodida o en joder otra ciudad, obviamente no tienes legitimidad para hacer eso y obviamente es un privilegio al que hay que renunciar. Y esto ya sí que es verdad que sirve un poco del tema, pero con el tema de la represión al movimiento de vivienda, que quería comentar que en el, bueno, antes de que fuésemos Sindicato de Vivienda, cuando éramos Oficina de Ocupación, dos compañeras fueron represaliadas en la paralización de un desahucio. Estamos aún pendientes del juicio, pero se les acusa de atentado a la autoridad y de maltrato por obra. Falta aún la sentencia porque aún no se ha celebrado el juicio, pero que dentro de unos días vamos a estar sacando merchan y tal para recaudar dinero para esa causa. Y que, como decía María hace un rato, de que cuando tú de verdad estás imponiéndote a este sistema capitalista especulador de la vivienda, la reacción que hay por parte del Estado es la represión. Da igual qué persona esté, qué cara haya detrás de ese Estado, de ese ayuntamiento, de esa fuerza del orden. Y eso, que creo que es un buen ejemplo de cómo la ley, de explicar que la ley es burguesa, que un banco echa a una familia de su casa y no vaya la seguridad privada del banco a parar a echar a esa familia, sino que sea la policía la que se plante, expulse a la gente violentamente de la puerta e incluso detenga a un par de compañeros por el simple hecho de ponerse en la puerta y evitar que esa persona sea desahuciada de su casa. Entonces creo que esas son cosas que hay que tener en cuenta, que la materialidad a la que nos enfrentamos es dura y que tenemos que estar unidas y apoyarnos entre nosotras para conseguir que estos proyectos sigan para adelante y para conseguir poner en jaque en algún momento este sistema corrupto. Genial. Manitas en alto. Total. Bueno, intentaremos seguir dándole voz a este tipo de opresiones. Bueno, pues nada, muchas gracias María y Alicia por venir a La Zapatera. De nada, muchas gracias a ti por invitarnos. A vosotros siempre. Y gracias a todo el mundo que nos escucha. Un besito. Chao. Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos. Una chocita en el campo. Y en ella nos meteremos. Y una chocita en el campo. Y en ella nos meteremos. Sube el precio del alquiler con el puto Airbnb. Sube el precio del alquiler. Solo ser